il forte ragazzo cuore, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Amigos, bienvenidos. Para eso empezamos aquí el sexto programa de esta octava temporada tan complicada de mantener el programa en las ondas y en fecha. Pero bueno, vamos a intentar estar con vosotros estas dos horas más, este sábado día 15 de diciembre, fecha que se va terminando el año, y vamos a empezar a hacer, pues como hace todo el mundo, nos vamos a apuntar a la moda, hacer un poco recuperación de este 2018 que poco a poco se nos va. En el programa de hoy nos vamos a centrar en bastantes o en algunos, porque bueno, luego el tiempo es finito y no nos va a dar tiempo a poner muchos de los directos que han salido en este año y que demuestran que el rock progresivo, el rock sinfónico en directo, pues sigue siendo lo más emocionante, por lo menos para el que os habla. Hoy vamos a empezar con un directo de esta formación que yo creo que no hace falta presentar mucho, de King Crimson, cuando anuncian que van a volver a girar por Europa, eso que habían dicho que no iban a hacer o que era difícil de hacer, y que incluso tiene pinta de que van a venir por España. No se sabe ni cuántas ciudades visitarán, se sabe que muy pocas, no se sabe si una o dos o ninguna, pero bueno, parece ser que van a ir por España y podremos disfrutar, si hay suerte, otra vez de ellos. Empezamos con este tema que yo creo que nadie necesita que se le presente. We'll be right back. grandes, sin duda, los King Crimson de todas las épocas, y este era su directo de este 2018, titulado Meltdown, grabado en México en el 2017. Una serie de conciertos que dieron realmente emocionantes y emotivos. Quizás no es donde King Crimson estuvieron más brillantes, aunque decir eso de esta formación de mega estrellas es difícil, pero sí estuvieron con una intensidad que se nota en el directo y lo hace enormemente atractivos. Bueno, como todos los que ha sacado en esta época, y lo único que se le puede achacar a este regreso de King Crimson es alguna producción en estudio que demuestre la capacidad compositiva de esta banda, que se ha convertido en una banda de versión de sí mismo. Vamos a cambiar y nos vamos a ir con una banda más actual. Poco a poco se va haciendo un nombre y un hueco, aunque quizás su pasado demasiado genesiano, sobre todo en los primeros discos, pues quizás no le está haciendo brillar con la calidad y con el brillo que debería tener. Aunque ya digo que poco a poco yo creo que lo está consiguiendo y va a ser una de las bandas grandes. Me refiero a Big Big Train, su directo Merchant of Light, y de él escuchamos un tema, como no, muy genesiano, titulado Brave Captain. We'll be right back. at long last, your plane emerges from out of the low cloud. Inverts are flying upside down, too close to the ground to recover. Heavy earthbound, no engine sound, black smoke trailing, silently falling down. Brave captain of grandísima banda, estos Big Big Train. Y lo siguiente es retrotraernos un poco en el tiempo, no en el tiempo de grabación, porque estamos repasando en este, digamos, especial de los directos de 2018, pues eso, directos publicados este año, pero si nos vamos a ir con una banda ya veterana, una banda que siempre ha estado en el candelero desde los 80, y que siempre ha estado en boca de todos, para bien y para mal. Es de esas bandas que nunca dejan indiferentes. Me refiero a Marillion, que en este 2018 han publicado su All One Tonight Live at the Royal Albert Hall, un directo en este mítico teatro, abierto en últimos tiempos también a bandas de rock. Un directo que la banda se meditó mucho. Es un sitio que donde no hay la fama no le precede, que es difícil sacar grandes directos de grupos de rock, eso es lo que dice la fama, y que también pues es un sitio muy caro de alquilar y difícil por lo tanto de amortizar, pero bueno, la formación optó por el renombre y el relumbre que podía dar grabar en este escenario, y sacaron un magnífico directo. O han sacado un magnífico directo, tanto en CD como en DVD. La primera parte dedicado a su último trabajo, Fear, que lo reproduce en íntegro en directo. Y la segunda parte, una grandísima selección de temas, quizás de cierto momento o de cierto aire atmosférico, porque se acompañan de una orquesta, o bueno, de unos instrumentos de cuerda, no sería quizá apropiado decir orquesta, que los convierten en algo un poco especial. De este directo, de este Wild One Tonight, vamos a escuchar la versión que hacen de The Great Escape. Heading for the great escape, heading for the right, heading for the permanent holiday, heading for the winter trail, heading for the slide, heading for the dignified, walk away. Standing in the swing, oh. Well, hellfire. It was almost worth coming out, wasn't it? Thank you. We came back with some proper musicians, as you can see. On flute, the very young, gifted and brilliant Emma Halnan. On French horn, they're not so young. Very good looking. And fairly fabulous. He also has a great sense of humour, which is why I'm saying all this about him. Sam Morris. The more astute and wide awake of you may recognise our string quartet from the Port Zealand and Leicester weekends. We haven't dressed them up in all that strange shit this time. We've allowed them to just wear their day clothes. Our quartet is called In Praise of Folly, on cello and me. Viola, Nicole. Violin Maya. And on violin Meg. Please put your hands together for everybody together in the stand. Y no dejamos el Royal Albert Hall porque continuamos con otra banda, es un líder con su banda, que también ha grabado en este mítico escenario y ha publicado este 2018 su disco titulado Home Invasion in Concert at the Royal Albert Hall. También otro músico polémico es Steven Wilson, que es el que decidió dar un paso adelante e intentar romper esas barreras que le enquesellaban al progresivo o al metal progresivo de Porcupine Tree y ser un, digamos, un autor propio en su propio creatividad, sobrepasando esas barreras. Pues ha habido gente que lo ha entendido, gente que lo ha apoyado y gente pues que la ha criticado, no le ha perdonado pues intentar salir allí más de sus, digamos, parámetros musicales. Yo creo que está en su derecho, incluso creo que es bueno que no se encorsete como han hecho otros en un estilo y bueno, se convierta en sí mismo, en una marca. Tiene temas para ello, como el que vamos a escuchar, este maravilloso Ancestral, que es lo que vamos a oír. Mean nothing in the end. function is dysfunction and to hide the truth. Distracted by their faith, ignoring every proof. Thank you. Thank you very much. Sin duda un magnífico directo de este gran músico y casi podríamos decir genio del progresivo y de otras músicas de este siglo. Un magnífico concierto que podremos ver en España en enero, porque vuelven a visitar estas lindes. Bueno, de Steve Wilson lo vamos a ir con otra banda que también le ha ocurrido lo mismo. Empezaron con un metal progresivo, incluido grutuales y demás parafernalia, para ir buscando su propio sonido y su propio espacio. Y todavía hay gente que piensa que sigue sonando aquello, y otros que no le perdonan el cambio. Son Opeth, su directo Garden of the Titans Life, y de este directo vamos a escuchar el tema Ghost of Perdition, el fantasma de la perdición o algo así. Intensidad, consistencia y calidad en los OPED de este siglo XXI. Una banda que, bueno, para este disco ha recuperado también temas antiguos y temas más recientes, dándole pues ese toque que tiene la banda. Vamos a irnos a otro de los directos que a mí me gustan. Esto ya quizás es una debilidad, una banda menos conocida, probablemente la menos conocida que va a sonar hoy, que son los suecos de Arabs in Aspid, una formación que ya su propio nombre deja las claras su preferencia por los sonidos crimsonianos, aunque luego tiene sus propios sones y sus propias composiciones. El directo se llama Life at Avantgarden y vamos a escuchar el tema Victim of Your Father's Agony. Estos son Arabs in Aspid. Wanted to do if you don't try to prove them then you can skip it to another song. Just use your eyes and see yourself. It's more than likely you're the elf. If you don't try to prove them wrong, then you can skip it to another song. 'Cause you can prove them wrong. You can. Yeah. Magníficos como siempre los Aras y Naspic. Y nos vamos ahora con otra banda poderosa como son los Heiken, una banda que surgió como encasillables, encuadrables dentro del ejército de los clones de Dream Theater. Luego consiguió su propio sonido y últimamente pues quizás no está en sus máximas cumbres de creatividad, por lo menos eso opinan o opinamos bastantes de su último disco, pero en directo pues sigue siendo una banda reseñable. Su live o el One Life de este 2018, que está grabado en Ámsterdam, y de él vamos a escuchar el tema Cockroach King. What year is it? We'll be right back. Con la pérdida de Keith Emerson y de Greg Lake, evidentemente Emerson Dan Palmer ya es algo utópico e imposible, pero Carl Palmer sigue rindiendo el homenaje, quizás es el único músico autorizado para hacerlo, y lo hace a su manera y modificando los temas a su nueva formación. Quizá esto le aparte del gran público, por lo menos a mí me parece que su Carl Palmer's LP Legacy no tiene el reconocimiento que me parece mereciera. A mí me gusta, ha sacado un nuevo directo, se titula simplemente Live e interpreta a él, me suena que a Palmer, ya digo, a su manera. Vamos a ver cómo, o escuchar, mejor dicho, cómo lo hace con Tarkus. A ver qué opináis. We'll be right back. Bueno, pues ya empezar el siguiente tema de este Carl Palmer's LP o Emerson Palmer Legacy. Magnífico forma de reinterpretar los temas clásicos de Emerson Palmer por la persona más autorizada, por el propio batería de la banda, y que todavía sigue magníficamente en forma. Y nos vamos a meter ya en la recta final, en el último directo de este programa, con Yes. De esos dos Yes que hay, estos empezaron como Anders o Webman and Rabin, AWR, pero con la triste pérdida de Chris Squire, la facción que tenía el nombre de Yes ha entrado un poco en declive, por lo menos está un poco eclipsada por estos nuevos Yes, porque en el fondo ahora mismo ya se han bautizado como los Yes de Anderson, Wayman and Rabin, y han sacado un directo llamado Live and Apollo, haciendo versiones magníficas de los temas clásicos de Yes y los no tan clásicos. Lo único achacable es que no hayan compuesto y hayan sacado un disco en estudio, que se rumorea que puede existir, aunque también está lejos de que esto sea realidad. Con estos Yes y este Live at Apollo y el clásico de Hear Us Sunrise, me despido. Como siempre, hasta la próxima edición, os dejo en el paraíso. love comes to you and you follow. News one on to the heart of the sunrise. Short distance. How can the wind with some arms all around me? Shop the color, sunshine.